Del gremio FONIVA, que es quien les estaba contando qué medio en este principio de acuerdo. Ahora lo vamos a saber. Hola Natalia, buenas tardes. Paola Salvadores te saluda. Buenas tardes Paola, ¿cómo estás? Bien. Acá estamos, agotadísimo después de una larga audiencia otra vez. Eso, contanos cómo comenzó la jornada con los trabajadores. Bueno, primero, en principal, para recordar que ayer fue una audiencia bastante también larga y bastante complicada porque el señor Sánchez, dueño de la empresa, estaba, digamos, en su postura de solamente abonarle el 50% de las indemnizaciones a los trabajadores. Así que, en virtud de ello, bueno, es que los trabajadores se enojaron bastante y es que salieron a hacer el reclamo a las calles, cortando calles, para ver si había alguna posibilidad de que el gobierno intervenga, digamos, como mediador. Claro. Eso fue ayer a la tarde y hoy al mediodía también. En virtud de eso, se pidió una audiencia para el día jueves, que se adelantó para el día de hoy. Sí. Empezó a 1:30 más o menos, aproximadamente, que terminó casi a las 5 de la tarde, pero terminamos al cabo hola, haciendo un convenio. ¿Me escucha? Sí, ahí está claro. Así que bien, ¿en qué consiste el acuerdo? El acuerdo, lo que se cerró, lo que se logró fue que se abonen los saberes en el día de hoy, que se deposite por lo menos el sueldo a la gente, que corresponde al mes de noviembre, y el día 15 se le abonaría lo que es aguinaldos y vacaciones proporcionales, que es parte de la liquidación final. Bien, sobre el saldo y sobre la indemnización del artículo 245, que sería sí, la indemnización por despido, sí, se cerró en un 80%. Bien. Bien, logramos mucho entonces. Se ve que fue ardua la discusión. Lo que me gustaría que cuentes un poco fue parte de la mediación de ayer por la tarde. ¿En qué momento fue que Sánchez dijo que directamente no les iba a abonar los sueldos a los trabajadores? En el momento en que él ofrecía el 50% y que la gente no aceptaba el 50%, y el momento también en que se entera en que se iba a solicitar, bueno, se solicitó, aparte, si esto llevaba a juicio, condenar a DuPont, que es una contratista de él, una empresa multinacional, forma solidaria. Ahí fue cuando, digamos, se molestó bastante. Pero sí, amenazó con eso. Él dijo: Yo de acá, si no arreglan, yo tampoco les abono el sueldo. Claro. Por eso que también la gente bastante se enojó, porque fue una forma de presionar a la gente que arreglaran bajo los términos que él quería. Claro, perfecto. ¿Cómo sigue esto? ¿Se han fijado en algo para los trabajadores? ¿Han podido hablar algo con el ministro de Industria para ver cuál va a ser el futuro de estos trabajadores? Hoy en la reunión, bueno, en principio, digamos, tuvimos la reunión con el ministro en la mañana. Él escuchó a los trabajadores la posibilidad de no quedar sin trabajo, no solamente acá el pago de las indemnizaciones. Claro. Él dijo que en principio tratar de resolver esta situación, que era lo más de urgencia, y segundo, ver la posibilidad de formar o de armar alguna cooperativa. Porque es gente que está preparada para lo que ellos se dedican, lo que saben que es la costura. Entonces, y detrás de todo eso, como lo vengo diciendo hace mucho, hay familias que bueno, quedan sin trabajo y estemos en un año complicado. Así que quedaron en tener una nueva reunión para ver si estaba la posibilidad de poner una cooperativa. Bien. Con la gente de despedida. Claro, ¿cuántos son los obreros despedidos, los trabajadores despedidos? Son 45 en total. Bueno, me imagino que con esto habrán alcanzado algún grado de tranquilidad y bueno, eso era volver a sus casas, porque desde ayer que están peleando a ver si logran lo que por derecho les corresponde, ¿no? Sí, sobre todo los haberes que no se les no amenazaba con tampoco de, con, ni siquiera pagarle el haber del mes de noviembre que lo habían trabajado, así que claro. La gente estaba indignada, pero bueno, gracias a Dios pudimos cerrarlo en forma beneficiosa para los trabajadores. Al fin y al cabo sí terminó bien la conciliación de hoy. Bueno, perfecto, doctora Rivero. Entonces, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, cualquier cosita volvemos a consultar. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.